Hola, buenas noches desde España, en Tarragona, en la costa del Mediterráneo, en Cataluña. Soy Pilar Soro Mateos, maestra de primaria, de educación primaria en una escuela pública. Y al otro lado del Skype tenemos a Flor Aurora Sabogal. Hola, Aurora. Hola Pilar, ¿cómo están allá? ¿Cómo están todos? Un saludo a toda la radio web. ¿Qué más de nuevo? Sí, yo te entrevisto desde Radio Web 2.0, la radio educativa a través de Internet de puentesalmundo.net. Y tú estás en Estoy Colombia, en que Medellín. Medellín. ¿Y Medellín, Colombia, ¿cómo no? la hora? Sí, aquí estamos a las 6 en punto, Pilar. Aquí la 1:10 de la noche del día 17 de junio. Tú estarás todavía en el día 16. Sí, todavía estamos acá en el 16, exactamente. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Muy bien. Pues si te quieres presentar. Bueno, listo, Pilar, y para todos un saludo. Yo estoy en este momento en Medellín y soy en este momento docente de la universidad, de la Fundación Universitaria Luis Amigó. Soy comunicadora social y estoy en este momento vinculada a un departamento de informática de esta institución. Muy bien. Si te parece, te voy a hacer unas preguntas. Sí, claro, Sí. hablemos. La primera, ¿qué papel cumple la formación de los docentes en general y en particular en la educación superior para poder vivir en las universidades estos ambientes de implementación de las TICs a muchos niveles? Bueno, sí, Pilar, creo que es muy importante considerar que la formación es la base para que el docente pueda realmente llegar a la alfabetización digital y llegar a implementar en el aula todo lo que esperamos que el docente haga, pues, con la implementación de las TICs. Si no hay formación, es imposible que el docente logre esto. Entonces, ¿tú cómo crees que se debería realizar esta formación? ¿Y quién debe asumir el liderazgo en estos procesos formativos? Sí, yo creo que el docente necesita de todo el apoyo, digamos, del contexto institucional interno, como también del contexto institucional externo, o sea, todo lo que es la parte gubernamental. Nosotros aquí en Colombia no hemos tenido todavía, aunque hay avances, grandes avances en la formación de los docentes a nivel nacional, todavía faltan mucho más políticas para que el docente de los diferentes niveles, digamos, alcance esta alfabetización digital. Sin embargo, podemos decir que en las universidades se están haciendo grandes esfuerzos porque exista esta formación, ¿cierto? Pero digamos que el liderazgo inicialmente lo tiene que tener, digamos, la parte gubernamental, o sea, los ministerios, la parte organizativa del sistema educativo a nivel nacional y a nivel local. Y yo creo que ya a nivel del contexto local, también las instituciones, pues, educativas propias del contexto local, las instituciones educativas de educación superior tienen entonces que asumir también un liderazgo en este tema. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿cómo está la formación de los docentes de la educación superior y los otros niveles en Colombia? Yo creo que aquí, Pilar, se están haciendo grandes esfuerzos, pero aún falta mucho todavía. Nos tenemos que meter más en este cuento de que todos los docentes, digamos, de la modalidad presencial, que hasta ahora es lo que ha de alguna manera dominado la educación superior, comiencen a experimentar otras nuevas modalidades. La modalidad, por ejemplo, de semipresencial, donde se implementan las tecnologías de alguna manera, y la modalidad también totalmente virtual. No debe existir, creo yo, Pilar, una división tan marcada entre la formación presencial y la formación virtual. Creo que las instituciones en general tienen que meterse en el cuento, pero de una manera integral. O sea, llevar al docente de la presencialidad al uso de las TICs de una manera paulatina, de una manera que vaya viviendo el proceso y poco a poco irlo llevando a estos ambientes virtuales de aprendizaje, al uso de las plataformas, al uso de la web 2.0. Todavía el docente, digamos que está en muchos momentos, está como que no sabe si esto de la virtualidad tiene que ver con él. Lo que hay que decirle es que sí, que tiene que ver con él, así sea un docente presencial. ¿Cómo están las conexiones en Colombia de Internet? Bueno, tenemos buena conexión en las grandes ciudades. No estamos tan bien en algunas regiones ya más apartadas. Digamos que las grandes ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, allí hay conectividad. Hay niveles de conectividad buenos y digamos que en cada una de estas ciudades los gobiernos locales están haciendo sus propios esfuerzos por garantizar la conectividad. Pero digamos que a nivel del resto del país y del resto de los territorios todavía hay una conectividad todavía de un 50%. Universidades, hay en las aulas hay conectividad. En las universidades, sí, en las universidades de las ciudades, de las grandes ciudades, ¿cierto? Hay un cierto nivel de conectividad, aunque falta todavía mucho. Por ejemplo, faltan computadores, falta que los docentes se metan en el cuento de pues unos en tener su computador y también que haya una mayor dotación de alumno por computador, de docente por computador, ¿cierto? Esto todavía está todavía a unos niveles todavía que no se alcanza a, pues no sería, no es lo deseable. Más o menos estamos todos en el mismo camino, de cambio y de una intención de cambio al menos, ¿no? Sí, digamos que hay mucho liderazgo, digamos, y creo que la relación que ha establecido Colombia con muchas ciudades, por ejemplo, de España, como el caso de Barcelona, le ha servido mucho para poder verse reflejada y ver qué tanto tiene que hacer. Creo que la experiencia que ustedes nos han transmitido con el asunto de la implementación de las TICs le está sirviendo mucho al gobierno como una experiencia que debe mirar detenidamente. Aquí en Latinoamérica existen países como Brasil y Chile que van mucho más avanzados que nosotros en asunto ya de cómo han implementado las TICs en la educación. Como yo creo que juntos aprendemos unos de otros, ¿eh? No, no creo que estemos aquí tampoco en España demasiado avanzados. Bueno, uno no alcanza a conocer en detalle lo que sí sabemos es que ustedes han tenido planes en los últimos años de alfabetización digital mucho más fuertes, ¿cierto? Tú nos podrías contar un poco más de eso, inclusive. Ese camino, ¿eh? Ahora para el curso que viene se quiere implementar un ordenador por cada alumno en las escuelas digamos, en secundaria, primero y segundo de ESO, y luego también a partir de quinto de primaria y sexto. Lo que pasa que, bueno, va a ser difícil porque tampoco son muy buenas las conexiones de internet y los maestros tampoco estamos preparados ni los profesores. Pero bueno, al menos la intención es buena, ¿no? Esperemos que se acabe de pulir un poco. ¿Cómo se va a hacer? Porque yo creo que es complicado también. Pero bueno, de los errores se aprende también, ¿no? Al menos la intención está de cambio. Sí, lo que pasa es que yo diría que la implementación de las TICs, así como suena de fácil, no es nada fácil, Pilar, porque es algo muy complejo, muy integral. No solamente implica, digamos, la parte tecnológica, sino todo un cambio en la forma como la misma gestión docente se organiza, como el docente enfrenta, por ejemplo, el diseño de los cursos, como el docente asume el manejo de la información. Yo estoy en este momento viviendo la experiencia de diseñar un curso para formación de docentes de la universidad donde yo estoy vinculada, y una de las cosas que he podido ya comprender más claramente es que muchos docentes todavía le tienen mucho miedo a la tecnología, pero además es que les ha faltado que los acompañen, que los orienten, que los apoyen. No es decirle al docente implemente las TIC, es que hay que acompañarlo, es que hay que darle mucho apoyo, es que hay que darle mucha formación. Y creo que todo esto ha faltado y todavía falta hacer más para que el docente se vaya metiendo en esto. Supongo que el docente tenemos que ver el beneficio, ¿no? O sea, ver que nos es útil, no que nos es más complicado, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar de una manera y el cambio es difícil, ¿no? O sea, supongo que tiene que ser poco a poco, con pequeños cambios. Sí, yo creo que es un proceso paulatino y tiene que ser además con un ritmo adecuado, tiene que ser creativo y tiene que no generar estrés, sino antes disfrute. Pienso que a veces las instituciones quieren, digamos, implementar estos cambios, pero generan mucho rechazo porque no se logran introducir las propuestas de una manera más adecuada y al ritmo que realmente deben de ir, ¿cierto? Sí, que decía que si querías añadir alguna cosa más al respecto. No, yo creo que ya, tal vez lo que diría al final es lo referente un poco a cómo el docente puede comenzar a utilizar todo lo que es los elementos de la UE 2.0. Yo creo que en esto hay que insistir un poco más, creo que hay que formar a los docentes en este campo, todas las aplicaciones de la UE 2.0 que ayudan, por ejemplo, a manejar el audio, a manejar el video, a volver, digamos, a salir un poco de la textualidad y meter en los cursos todos estos otros elementos multimedia. Yo creo que hay que poco a poco llevar al docente a ellos y creo que la UE 2.0 es una manera fácil de hacerlo y en muchos casos el docente de educación superior o el docente a nivel general no ha descubierto estas posibilidades y hay que insistir mucho más en ello y digamos que programar cursos y formación en este sentido. Que también quería hacer una invitación a todos los docentes que quieran recibir un curso online de la Asociación Espiral que ofrece este verano, aquí va a ser verano el mes de julio en España, ya está abierta la inscripción a los cursos de verano dirigido a docentes y son muy interesantes, están avalados por la Generalitat de Cataluña y por el Ministerio de Educación, o sea, tienen, cuando finalizan el curso de 30 horas van a tener su acreditación y pueden mirarlo en la página web de espiral.org y verán que hay unos cuantos cursos en español de 30 horas. Se realizan del 1 de julio al 15 y está abierta la inscripción hasta el día 25. Ok, Pilar, me parece muy bien la invitación. Pues yo me he servido mucho de estos cursos, la verdad que me han servido mucho y también puedo decirles a todos los docentes que me escuchan que son bastante divertidos y no causan estrés. Pues muchas gracias, Aurora, que acabes de pasar buena tarde. Bueno, Pilar, muchas gracias a ti por esta entrevista y saludos a toda la radio web. Muy bien, hasta pronto. Chao. Chao.